Qué mejor que hablar con un especialista, ¿no? Porque muchas veces uno dice, ¿y hasta dónde puedo tomar sol? ¿Lo puedo hacer tranquilamente, según los horarios? Hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta cuando uno se expone la piel al sol. Hace pocos días se concretó en el mes de noviembre la 26ª Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel. Y bueno, Paulita Celaya ahí estuvo trabajando en la producción para poder hablar hoy con el doctor Matías Norte, cirujano oncológico del Hospital de Clínicas de la UBA. Bueno, primero que nada, bienvenido a la BSO Radio. Los saludamos, Cherro Rodríguez y Norberto Cuchán. ¿Cómo está? Buen día. Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por la convocatoria. Importante es este tema porque llegan los primeros calores y la gente al toque quiere salir al patio, al fondo de la vivienda, donde pueda y el que puede estar en la playa mejor, para tomar sol, pero hay que cuidarse, no siempre es, o todo lo que hacemos no es lo mejor que hay que hacer para tomar sol, ¿no? Claro, totalmente. A ver, el hecho de tomar sol ya es una cosa de antaño, arcaica, diría. Es una actividad totalmente prohibida. Uno puede tener contacto con el sol porque trabaja, porque maneja un auto, porque está expuesto al sol, pero la actividad de tomar sol debe ser, casi te diría, anulada completamente de la vida. ¿Ah, qué dato? Anulada casi completamente de la vida. Es un dato muy fuerte el que estás planteando. Totalmente, ¿por qué? Porque estamos hablando de que 130.000 personas al año se diagnostican de cáncer de piel en Argentina. Y de esas 130.000 personas, 9 de cada 10, el cáncer de piel se origina de los rayos ultravioletas del sol. Por supuesto que uno dice, pero ¿y la vitamina D, doctor, que se genera con el sol? Sí, claro, la vitamina D se genera con el sol, y esto está comprobado. Por supuesto que la vitamina D aumenta las defensas de todo el cuerpo, del sistema inmune y todo el cuerpo para batallar contra las bacterias, contra el virus, contra el coronavirus en este caso. Pero está comprobado con diversos estudios, incluso que expusieron sin ropa a la gente, que solamente se necesita cara y manos para adquirir 15 minutos por día la vitamina D necesaria en momentos donde el sol no es dañino, que es después de las 5 de la tarde o antes de las 10 de la mañana. También, doctor, usted dice, no hay que tomar sol. ¿También piensa lo mismo con las camas solares y con las cremas autobronceantes? Totalmente, porque las camas solares también generan cáncer de piel. El problema acá está en los rayos ultravioletas y en el daño, porque la piel absorbe el 100% de esos rayos. Incluso, si vos estás en la playa, vos fíjate que la arena, el agua y la arena reflejan el 30% de esos rayos. O sea, si vos tenés cierta cantidad de rayos, vas a tener adquirir directamente del sol y encima del reflejo sobre la arena y el agua vas a adquirir 30% más de Por rayos eso uno en la playa se ultravioletas quema del más sol. rápido con el agua, con la salitre, con la arena y con el sol. Es un combo. Exactamente. Exactamente, en la playa uno se quema más rápido por este motivo. En la nieve, la nieve es muy peligrosa porque También. incluso refleja 80% de estos rayos ultravioleta, y a veces los rayos ultravioletas tenemos que entender que por más que esté nublado, traspasa las nubes. Entonces uno no ve la luz del sol porque está nublado, pero los rayos sí están, existen. Siempre hay que cuidarse con un fotoprotector, con una crema, con un factor. Que lo recomendable es decir, bueno, un factor 50 para arriba, pero bueno, también es válido si uno se pone un factor 30. Bien, o sea que cuando más alto sea, mejor es el cuidado para la piel. ¿Sería Claro, así? porque lo que uno tiene que entender es que si uno sale a la calle y se quema o está en la playa y sin protección solar, se quema en 10 minutos la piel, cuando uno dice uso un factor 30, significa que estoy tardando 30 veces más en quemarme la piel. O sea, son 30 por 10 minutos. Ah, O bien. ¿Me sea que explico? cada menos factor, más te quemas la piel. Exactamente. Y no, el protector solar no inhibe que te quemes la piel. Vos te vas a broncear igual. La única diferencia es que va a ser de una manera más lenta. El protector solar hay que incluso renovarlo cada 2 horas, y una vez que te metes al agua te tenés que volver a poner, porque no hay ningún protector solar que sea resistente al agua. Y según la piel, incluso el color de la piel, para algunas personas hay mayores riesgos o menores riesgos? ¿Cómo es eso? Sí, los fototipos más claros, o sea, las personas que son de piel más clara, preferentemente son los que tienen ascendencia en los países escandinavos, Alemania, europea, y aquellos que tienen ojos claros tienen más chances de padecer un cáncer de piel grave como es el melanoma, que es un cáncer de piel que avanza muy rápidamente y que puede generar metástasis, a diferencia de los otros cánceres de piel que, si bien hay que operarlos, son menos peligrosos. Sí, yo soy blanco y una vez... No, me agarró en el viaje egresado en Brasil, me ampollé todo, me olvidé poner crema justo en la parte de los hombros, que algo de decir, bueno, claro, primero que te pone crema, bueno, me olvidé, y cuando llegué al hotel estaba totalmente ampollado. Claro, bueno, eso que te pasó en tu vida va a tener efecto dentro de 20 años. Entonces, ya ahora a veces se... cumpliendo los 20, te sabés, regresé en el 2000. Bueno, ahí estamos entonces. A veces se retrasa y a veces se adelanta 10 claro. años. Pero el sol que uno tomó, sobre todo nosotros que venimos de una época de los 80, donde no había una cultura con respecto al cáncer de piel, los 90 tampoco, estaba bien broncearse, estaba de moda. Hoy estamos viendo los efectos de esos pacientes que consultan, que vienen al consultorio y que padecen un cáncer de piel que uno tiene que resecarlo y, por supuesto, uno no tiene goma de borrar. Esto significa una cicatriz, hay una reconstrucción estética, por supuesto, pero aún así no deja de ser una cirugía. Por lo que dice, doctor, en esta época es donde, lamentablemente, más pacientes tienen problemas de piel. No digo que lleguen a un cáncer de piel, pero sí problemas complicados de piel. El cáncer de piel se genera durante todo el año y hay que entender que uno tiene lunares de toda la vida, y eso no significa que no sea un cáncer. No es para llevar miedo a la población, que no se malinterprete. Hay muchos pacientes que vienen al consultorio y dicen, no, esta manchita yo la tengo de toda la vida, pero aún así eso es un cáncer de piel y uno lo tiene que ir a operar. Entonces, el sol hace daño, por supuesto que en verano es cuando más daño uno adquiere con el sol, porque, bueno, hace actividad física al aire libre, está en la pileta, etcétera. Pero la manera de prevenir esto, entre otras cosas, y de controlarse por el sol pasado, de la vida pasada, es controlar una vez por año con el dermatólogo, que te va a ver con una lupa especial y va a verificar si algunos de esos lunares que tenés toda la vida, no se convirtieron en algo maligno, o si surgieron nuevas lesiones. Claro, por un lado eso, el que lo tiene de hace muchos años o desde chico. Ahora, me surge la pregunta, cuando a vos te aparece una nueva mancha, siempre es necesario ir directamente al dermatólogo, me imagino que para que ustedes puedan evaluar qué es lo que le puede pasar a esa persona en ese sector de la piel. Definitivamente, siempre es necesario consultar al dermatólogo y es importante tener en cuenta algunos factores de alarma, que, por ejemplo, si una lesión, un lunar o una manchita en la piel empieza a picar, ya eso es un factor de alarma, como que podría llegar a ser un cáncer de piel. Si sangra también. También, si crece muy rápidamente, también. Hay que tener en cuenta también la forma de las lesiones esas, para que uno que se puede ver en la casa frente al espejo y revisarse todas las partes del cuerpo, y cuando digo todas las partes incluye genitales, la planta de los pies, todos lados. Entonces, uno tiene que ver las lesiones que son de bordes irregulares, porque si es redondito perfecto, es probablemente que sea una lesión benigna, que sea un lunarcito. Ahora, si es de borde irregular, o tiene diferentes colores adentro, o crece muy rápidamente, eso es indicio de que podría llegar a ser algo maligno, o al menos hay que controlarlo con el dermatólogo para ver si indica que hay que sacarlo o no. Usted recién, doctor, cuando comenzaba la nota, decía, bueno, que no hay que tomar sol, porque es peligroso, y si uno se expone al sol, que sea después de las 5 de la tarde. Ahora, hoy, 1 de diciembre, comenzó la temporada turística, si se quiere, empieza el verano, son 3 meses de calor o mucho calor, que uno aprovecha la playa o la pileta en gran parte del día, porque uno va al mediodía, a la mañana y se queda hasta altas horas de la tarde. ¿Qué consejos damos? ¿Qué cuidados hay que tener para aquellos que se van a exponer al sol, lamentablemente, por trabajo o por necesidad de descanso? Para aquellos que trabajan y salen a la vida habitual, sí. Uno tiene que tener la mayor cantidad de partes del cuerpo protegidas. Sí. Por supuesto que uno usa remeras con manga corta, sí. Pero si es posible, ahora la tecnología ha avanzado y hay remeras que son frescas, sí. Y con tecnología avanzada, bueno, lo ideal sería, y lo recomendado médicamente, es usar remera manga larga, usar sombrero, usar anteojos de sol, ponerse protector solar cada 2 horas y renovarlo, claro. y esto nosotros lo vemos en el día a día en grandes puntos del cuerpo donde la gente se olvida de proteger, y en el caso de, por ejemplo, aquel que trabaja arriba del auto, es en el brazo izquierdo, que sí. Es el brazo que uno apoya en la ventanilla. Mucha gente padece problemas en la nariz de cáncer de piel debido a que la nariz excede o uno no usa el sombrero. Ni hablar el pelado. La pelada, claro. Mira, claro, sí, por supuesto, la cabeza. Mi caso. Totalmente. Y los pies. La también. Gente no, claro. Se pone protector solar en los pies, sí, y nosotros no. Hemos llegado a tener que amputar algún dedo del no. Pie producto de un cáncer de piel. Claro, esos son pieles sensibles, porque uno lo llama, ¿no? Exactamente. Y después aquellos, por supuesto, que están en la pileta vacacionando, bueno, usen protector solar cada 2 horas. Si te metes al agua y volvés a salir, te secás y usás protector solar inmediatamente. La camiseta, si me permitís, por sí. Ahí uno la ve más en cuando el bebé, cuando es muy chiquitito el nene, o hasta los 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, pongámosle, pero no más sí. Ahí. Después es mucho más difícil ver. En cada uno de nosotros y en nuestras familias o nuestros amigos o en la playa cuando uno va, es muy difícil ver a la gente con camiseta. Sí, eso es real. Hoy se está viendo mucho en la gente que hace deporte en claro, la playa, en sí. Aquel que hace surf, en aquel que juega al vóley, con estas últimas tecnologías que han surgido. ¿Qué opina, doctor, de las cremas autobronceantes y los famosos aceites que uno muchas veces se vende? Totalmente prohibido, en el sentido de que también generan daño, porque esto aumenta el daño sobre la piel. Y a ver, estos son cosas, ¿cómo les explico? La piel tiene varias capas. La capa de más abajo tiene unas cosas que se llama melanina, que te da el color de la piel, y vos lo que estás estimulando es que crezca esa melanina. Cuando crece esa melanina, alguna célula se puede transformar, tanto sea por efecto del sol, por efecto de cama solar, por crema bronceante, alguna de esas células se pueden transformar y convertirse en maligno. De acá a cierta cantidad de años, no es de manera inmediata, pero la exposición continua y constante a estas cosas genera cáncer de piel. Con las campañas, ¿ustedes creen que estamos mejor ahora que hace, no sé, 2, 3 décadas, o cómo está Argentina? Bueno, hoy por hoy, por melanoma, que es, nosotros tenemos diversos cánceres de piel, está el carcinoma escamoso y el carcinoma vasocelular, que suelen ser patologías que una vez operadas no dan metástasis y lo único que hay que hacer es controlar una vez por año con el dermatólogo. Ahora, con el melanoma, que es una patología bastante difícil de manejar, que si uno si bien la tiene que operar, puede hacer metástasis en los ganglios, hay que controlar los ganglios, hay que controlar el pulmón, el hígado, que no haga metástasis. Bueno, estamos hablando de 590 personas que fallecen por un melanoma en Argentina, claro. Por año. Altísimo. Todo un nombre. Muy alto, y sobre 130.000 pacientes que aparecen nuevos por año con cáncer de piel en Argentina, bueno, por supuesto, con estos tipos de cáncer diversos, pero 53% de los pacientes que tienen melanoma fallecen. Doctor, la última de mi parte, bueno, estuvimos hablando, bueno, los cuidados que hay que tener para uno cuando se pone el sol. ¿Y qué condiciones o qué usted puede decir para luego de tomar sol? ¿Uno se baña? ¿Hay que ponerse alguna crema? ¿Tratar de estar lo más liviano de ropa? ¿Qué consejo es para después de exponerse al sol? No hay un consejo específico para luego del daño del sol. El daño del sol es un daño interno a través de los rayos ultravioletas. Pues por más que uno se ponga cremas posteriores al daño del sol, uno puede ponerse cremas con vitamina A para humidificar y tener un poquito más tensa la piel, más digamos con más forma, con más fuerza, pero la lesión hecha por el rayo ultravioleta no la puedes prevenir. Bien. O sea, ayuda solamente al alivio si uno tiene ardor o esas cosas. Esas cremas refrescantes que te sirven para enfriarte un poco la piel, pero ya el daño ya está hecho. El daño ya está hecho, exactamente. Es igual que la radiación, ¿eh? Está bien, son de diferentes tipos de radiación, pero es exactamente lo mismo. Y es importante, y permítame un segundo más para aclarar esto. Los vidrios polarizados del auto no te protegen de los rayos ultravioleta. Qué dato. Ojo. Mirá vos. Qué dato, eso no lo sabía. Mira, que o sea que hay que tener la misma prudencia que para los vehículos que no tienen vidrio polarizados. La misma, exactamente la misma prudencia, y estar expuesto en el césped, en el pasto o en un lugar verde, en una plaza, ese verde multiplica esos rayos ultravioleta en un 20%, los refleja en un 20%, así como la arena en 30%, así como la nieve del 80%. Entonces, son pequeñas cosas a tener en cuenta que, como uno no lo ve, no se da cuenta que está recibiendo. Lo mismo debe pasar, doctor, con los lentes de sol. Uno compra, va a un kiosco y se compra unos lentes de sol y los vidrios no son iguales, ¿no? Eso también debe pasar lo mismo. Claro, no, totalmente, es muy buena la aclaración. Los lentes tienen que estar certificados y avalados. No pueden comprarse uno en cualquier esquina los lentes de sol, o que suelen venderlos en los kioscos. Bueno, doctor, ha sido muy bueno, realmente muy claro. Lo vamos a agendar para tenerlo de consulta, y va a estar bueno hablar también en los próximos días nuevamente para seguir aconsejando a los oyentes. Y me ha quedado la frase cuando empezaba: no es recomendable tomar sol. Queda claro. Me alegro que quede claro. O sea, que tomar sol no sea una actividad. ¿Qué vas a hacer hoy? Voy a tomar sol. Claro, no. Claro. Tiene que ser una consecuencia de otra actividad que estás haciendo. Estoy jugando al fútbol, pero no tiene que ser una actividad específica. Está bien. Gracias, doctor Norte, por esta presencia en la 89.1. Gracias a usted. Que tenga buen día. Ahí está, doctor, clarito el doctor, ¿no?